Ahora tus mediodías son bien funebreros. Expresión Chacarita, el sello de tu pasión. ¿Cómo te va? Muy buenos días, esto es Expresión Chacarita, el primer producto multimedia en la historia del Club Atlético Chacarita Juniors en cubrir desde el primer día todas las alternativas de todas las disciplinas funebreras. Hoy en la mesa de trabajo junto a Esteban Mesa. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Javi, buenos días para vos, para todos. Buenos días y esperemos tener una buena semana después de un fin de semana fatídico para el funebrero. En casi todos los aspectos vimos la cara de la derrota. Sí, señor. Algunas peores que otras, pero un fin de semana negro. Sí, en definitiva la que más duele seguramente y la que más interesa a la gente de Chacarita es la que sufrimos el día viernes por la noche con el fútbol profesional, pero si nos ampliamos en las actividades sociales, no fue un gran fin de semana para Chacarita. El futsal, el handball femenino, el handball masculino, varias de las actividades, las inferiores, las infantiles, fue un fin de semana complicado para Chacarita. Vamos a estar con la cobertura de todo este material, por supuesto, pero ya estamos desde temprano en el entrenamiento en Mariano Acosta, en el predio Gabriel Calderón. Allí está Facundo García. Buenos días, Facu, ¿cómo estás? Sí, buenos días, chicos. Rapidito, porque estamos acá con el Chulo Rivera, el técnico de Chacarita, que está apurado por irse. Tres preguntas nada más, Chulo. Primero, ¿cómo estás vos? Luego del difícil golpe del viernes, obviamente, ¿cómo estás vos en lo personal? Y con vos mismo, con ¿cómo te está respondiendo el equipo? No, bueno, lógicamente que uno queda golpeado, un partido que a priori, por lo que habíamos hecho, sobre todo en el primer tiempo, era para ganar por diferencia de 2-3 goles, y lo terminamos perdiendo. La verdad que, bueno, dolido por eso, pero bueno, a medida que van pasando los días, uno sigue fortaleciéndose, tratar de seguir muy muy muy en claro lo que uno quiere, saber que este grupo de jugadores está respondiendo al 100% en todo, en los entrenamientos, en lo que es el grupo, lo que es el partido, tratando de sacar esto adelante. Y yo creo que hay una levantada importante desde el partido con Atlanta, no reflejada en puntos, pero sí creo que no es lo que se hizo Chacarita. Yo creo que no merecimos perder con el Instituto, más creo que merecimos hasta ganar, pero bueno, y el otro día creo que merecimos ganar, y bueno, los puntos no los tuvimos, al revés, tuvimos derrota seguida y esto es lo que duele, pero bueno, seguiremos por este camino en el sentido de tratar de cambiar la historia, de todos los días tratar de fortalecer lo que creo que tenemos que hacer, que es el trabajo y las comisiones del día a día. Si se le puede buscar algo bueno en este momento es que vas encontrando el equipo a poco, y Chacarita por lo menos el primer tiempo el otro día fue de lo mejor que se vio en el campeonato, pero ahora también es importante que repitas el equipo con Boca Unidos, eso te da una seguridad a vos que estás encontrando lo que querés. Sí, ya te vuelvo a repetir, había algo importante con Atlanta, que creo que se hizo un gran partido en el sentido de venir con Gimnasia, creo que tuvimos más chance de ganarlo que otra cosa con Atlanta, un clásico, y después con el Instituto tuvimos 4 o 5 situaciones también muy claras y no lo pudimos ganar, después nos metieron un zapatazo y lo perdimos, el otro día otra vez volvimos a repetir una muy buena actuación, sobre todo en el primer tiempo, y nos quedamos sin nada. Creo que se va anotando un montón de cosas, pero te vuelvo a decir, no reflejaban los puntos. Pero yo, bueno, eso tengo que tratar de buscar la manera de, a ver, de cuando llegamos, de convertir, porque creo que entre Instituto y el otro día habremos hecho fácil si llegaba de gol netas y convertimos un solo gol. Eso es lo que nos está faltando, la serenidad a la hora de convertir. Pero hay un compromiso muy grande de estos jugadores, así que seguiremos remándola. Por último, Chulo, y agradeciéndote este ratito, ¿entendés la impaciencia de la gente? ¿Y cómo no la voy a entender? Yo conozco Chacarita más que nadie en ese sentido. Viene de dos frustraciones muy grandes durante el año, y acá esperábamos un inicio totalmente diferente a este. Ni el peor pesimista de todo podía tener este inicio de campeonato, pensarlo. Y bueno, entonces cómo no voy a entender el fastidio que tiene hoy la gente de Chacarita. Pero ellos saben también perfectamente que en los momentos más duros de Chacarita siempre estuve presente y lo hemos sacado adelante, hemos logrado campeonato, hemos peleado cosas importantes. Y bueno, otra vez me toca esta, lamentablemente, y le ponemos el pecho como siempre. Así que esto es lo que nosotros queremos hacer hoy por hoy, esta es la idea, y bueno, le vamos a pegar con todo para tratar de sacar a Chacarita de esta situación difícil. Gracias, Chulo. No, un abrazo. Bueno, chicos, hasta ahí la palabra del Chulo Rivoira, que se despide de este predio de Gabriel Calderón, de Pica de Chacarita, que ya, de la cual ya se desprende la lista de concentrados, el equipo titular y algunas pequeñas novedades. El predio, el escenario del predio en este momento, ¿cómo es? Desolación, Facu, a pesar de que son las 12 y 10 del mediodía. Contaros un poquito cómo fue el panorama de esta mañana, qué hora arrancó el entrenamiento, vos que estuviste ahí desde temprano. Casi vacío, diría. Yo y los utileros y yo, por decirlo de manera correcta. Empezó el entrenamiento a las 9 de la mañana, me remarcaba el Chulo, porque yo llegué para el horario habitual, para el horario que estábamos acostumbrados, y después me dijo, ¿vos sabías que el entrenamiento arrancaba más temprano ahora? Y la verdad que yo no estaba enterado de eso, nosotros no estábamos enterados, y me dice que bueno, a partir de ahora la disposición es que se empiece a entrenar a partir de las 9 de la mañana por la época de calor que se viene. Así que Chavarita entrenó a las 9 de la mañana, empezó, y 11 y cuarto de la mañana ya estaba finalizando la práctica. Esto es cuando te dice a partir de, o que ahora empiezan a las 9, es a partir de hoy, porque la semana pasada arrancaron a las 10, el jueves o el viernes, no me acuerdo. Sí, desde este fin de semana, después del partido con Brown de Madrid, o sea, la primera práctica a puertas abiertas después de la derrota del otro día, así que recién ahora nos estamos enterando nosotros porque no se informó oficialmente ni nada. Bien, ¿y cuál fue el trabajo que hicieron hoy? Entra en calor, tranquilo, algunos trabajos con pesa bien tempranito, por lo que pudimos averiguar ya que no estuvimos presentes allí, pero cuando llegamos ya estaban haciendo trabajos con pelota y hubo fútbol. Hubo un partido amistoso de 30 minutos entre titulares y suplentes, del cual, como dije, se desprende el equipo titular, que va a ser el mismo que jugó el otro día frente a Brown de Madrid, bien digo, así que si quieren lo repetimos. Dale. Tauber en el arco, línea de tres, con Pena, Páez y Toledo, en ese orden. Dolci por derecha, Marchand y Saldivia haciendo el doble 5, Morales por la izquierda, Santiago Raimonda, que otra vez va a ser titular, y arriba Sebastián Aleros y Falucho Herrera. Repetimos, es el mismo equipo que jugó frente a Brown de Madrid. ¿Y los concentrados? Y los suplentes, sí. Jugaron con Fernández, también jugaron con línea de 3, ese es un detalle a tener en cuenta, que el Churo quiere que todos se adapten a este sistema, por eso también los hizo jugar con línea de 3 a los suplentes. Facu. Sí. Igual me parece que también es porque Boca Unido juega con línea de 3. Claro. Claro, también. Depende de los rivales, siempre claro. Se va adaptando. Sí. Pero Gutiérrez Vera Cruz Oviesa, Rossi por derecho, y Mauro Bellón, Matías López, Emanuel Centurión, y arriba Bastianini y Huanca. Los concentrados, pocas novedades, es decir, no hubo ninguna sorpresa. Tauber y Fernández, los dos arqueros. Los defensores Vera, Pena, Páez, Toledo y el Messi Gutiérrez. Los mediocampistas Niso, Dolci, López, Saldivia, Marchand y Emanuel Morales. También Santiago Raimonda, Herrero, Bastianini, Herrera y Huanca. O sea, ¿no está Grupo Viesa? No está Grupo Viesa. ¿Ya qué son? ¿18? Son... Sí, 18. Ah, bien, 18, ¿no? Los que viajan. ¿Y Bellone tampoco? No está el rubro del Píndola... Bellone tampoco. No está Mauro Bellone, que había concentrado el otro día. Ajá. Bien. ¿Cuándo se va Chacarita, Facu? Se va mañana después del entrenamiento, 12 y cuarto del mediodía, parte el micro de Martín hacia el hotel, primero, hacia el Aeroparque Inn, después, hasta el Gran Buenos Aires. Se va a estar almorzando ahí Chacarita en el Gran Buenos Aires. A partir de que termine el almuerzo, parte a Aeroparque y allí se va, cerca de las 2 de la tarde. El Buenos Aires se llama el hotel. El Gran Buenos Aires, sí. Bueno. Y va en avión, ¿verdad? Va en avión y vuelve en avión. Vuelve el jueves a las 11 de la mañana. Llega pasando el mediodía, cerca de la tarde. Entonces, mañana es entrenamiento a puertas abiertas en San Martín. Sí, un detalle no menor es que los que no concentran fueron citados a las 9 y media de la mañana porque van a hacer fútbol contra la Quinta. Ah, y bien. Los que concentran fueron citados 10 y media de la mañana, van a hacer algún trabajo tranquilo. Algunos movimientos simples para no esforzarse demasiado y llegar completos al partido. y 12:15 ya tienen que partir todos los que viajan. ¿Las caras cómo estaban hoy a la mañana? Entrenamiento muy serio, de lo más serio que vi hasta acá, que me tocó, por lo menos. Pocos chistes, pocas bromas, con la profesionalidad y la seriedad de siempre, pero un entrenamiento tranquilo. Bien. Bien, bueno, vamos a... Igual hay material registrado, hay que tener en cuenta, y esto lo decimos, más allá de que arrancamos ya la semana, como no podía ser de otra manera, con el trabajo de Facundo García, con nada menos que con el Chulo Rivoira, que el resto de los jugadores ya hasta ahora, ya hace un largo rato que ya se fueron. Fago, igual tenemos material para poner en la página y vamos a escucharlo en el transcurso de estos días. Por supuesto, un detalle no menor es que Damián Toledo finalizó las prácticas y se me acercó y me dijo, ¿qué hora es? Y le dije, 11:30. Me dice, es re temprano. Él solito se fue, se puso a hacer pesas y terminó hace un ratito nada más. Fue el último en irse. Y Pablo Bastianini, cuando terminó el partido entre titulares y suplentes, mientras todos relajaban los músculos, se puso a patear solo mano a mano frente a Pedro Fernández a practicar tiros al arco. Está bueno eso, pero sí. Bueno, no vamos a hacer más hincapié en el tema del horario y la cantidad de tiempo de entrenamiento, que más allá de que hoy la mayoría de los clubes se maneja de esta manera, nos sigue pareciendo que es poco, ¿no? Sí, coincido. Uno desde su lugar no puede, no puede ocupar el lugar de un profesional que esté a cargo de la preparación física, no de un jugador, pero uno entiende así en líneas generales o superficialmente al menos que 2 horas y media de sí. Trabajo por día, me parece, qué sé yo, no sé. Hasta el punto de que 2 jugadores del plantel hicieron actividades físicas por su cuenta. Bastianini y Pedro Fernández practicaron, bueno, Bastianini definición y Pedro Fernández obviamente el arco, y Toledo se fue a hacer pesa. Algo dice eso, pero bueno, no vamos a criticar nosotros de acá. Seguramente que si se practica 2 horas, el preparador físico Soma sabrá por qué lo hace de esta manera. Facu, permitime sí. Una pregunta. Primero te felicito por la nota, porque arrancar el programa así con la palabra del Chulo Rivoira, que es lo que queríamos escuchar todos, es un mérito tuyo. Y segundo, ¿cómo lo viste el Chulo a partir de lo que viste vos, la última imagen que tenemos nosotros de la zona de vestuarios, con un Chulo con la cara muy abatida, con los ojos llenos de lágrimas? No lo reconoció, yo se lo pregunté, no lo reconoció, pero para mí lloró el Chulo Rivoira después del partido. Facu, vos lo viste, estábamos ahí abajo. ¿Y qué cambio hubo en el rostro del Chulo Rivoira a partir del día viernes? Sí, antes que nada coincido con vos, porque estábamos al lado, ahí en la zona mixta, cuando los jugadores, y se notaba claramente el estado de ánimo del Chulo. Se lo ve golpeado, no la misma cara que estaba el viernes a la noche, obviamente, porque pasaron algunos días y porque, como dijo él, siente que el equipo le está respondiendo en cada entrenamiento. Está golpeado, está quebrado, como lo dijo, necesita de triunfo, necesita de goles, necesita de una victoria que le dé un poquito más de ánimo. Es entendible, pero está golpeado, está golpeado. Bien, Facu, no sé si tenés algo más para agregar desde ahí, o si no, te dejamos en libertad de acción. Remarcar que el resultado del partido fue 0-0, no hubo goles para ninguno de los dos, pocas situaciones de gol también, no fue un partido que haya dejado mucho para analizar. El Chulo pidió, como siempre, la posesión de la pelota, jugar por abajo, y el pressing bien para no permitir la salida del rival. Así que el resultado fue 0-0, sin goles en la última práctica de fútbol de Chacarita antes de enfrentar a Boca Unidos. Como decíamos, que el Chulo repite el mismo equipo del viernes para jugar el miércoles a las 21 horas allá en Corrientes. Bien, Facu, muchas gracias. Muy buen trabajo y estamos en contacto permanente. Vamos a seguir escuchando igual la palabra de los protagonistas en el transcurso del programa de hoy. Por supuesto, porque ayer estaba material a Menos mal que te perdimos ahora. Bueno. Que ya había pasado lo más importante. Lo más rico ya lo había dicho. Sí, era Facundo García. Bueno, vos también vamos a meternos un poquito en el análisis de lo que fue el partido de Chacarita frente a Brown. Vos también podés participar. Si querés comunicarte y salir al aire telefónicamente a través del 4856-8819 o dejar tu mensaje mediante el 15-6022-3081 en el Twitter, en el Facebook, como lo hacemos habitualmente. Arrancamos la semana, la ventaja de ser Expresión Chacarita y estar al aire en el momento en que las cosas suceden. Lunes a las 12 del mediodía, ya podés tener todo lo que interesaba saber, lo tenés de hecho,

Contra tanto puede ser que ya está Orsay, porque bueno, después lo vi por la tele y estaba adelantado, pero este no estaba adelantado y bueno, uno con que le hace falta convertir para agarrar un poco más de confianza, pero bueno, esperemos que la tercera sea la vencida, que sea el miércoles, pero lo importante es que Chacarita empiece a sumar puntos, porque bueno, no lo necesita, y un torneo tan parejo como este, gana dos o tres partidos seguidos, estás prendido de arriba nuevamente, ¿no? En lo personal, ¿sentís que te hace falta hacer ese gol que te dé el pie y el arranque para ser el goleador que quería Chacarita y para lo que te trajo, obviamente? Sí, sí, el técnico me da toda la confianza y me trajo para hacer goles. Y bueno, uno lo está buscando, pero bueno, no hay que desesperarse, porque cuando más te pones ciego, más difícil se hace, pero creo que sería lindo poder convertir el miércoles para que sea el arco de una vez por todas, ¿no? No, respeto. No, se va. Este mejor es porque cuente chiste. Bueno, era el audio de la nota que hace minutos, nada más, en el predio Garel, donde Mariano Acosta, Facundo García le hacía a Falucho Herrera, ¿no? La calentura que pareciera que todavía le dura a Carlos Herrera, por más allá de por la derrota del viernes, por ese error, ese gol que le anularon, ¿no? Un jugador que se lo vio mucho más incisivo el otro día, corriéndolas todas, tirándose un poco más atrás. Demasiado combativo para la posición, me parece. Sí, y que en un momento, fundamentalmente después del gol que le anularon, me parece que salió de quicio y ya no le sirvió tanto al equipo porque jugó muy nervioso, en esa misma jugada se ganó la amarilla y después estuvo el resto del partido sí, al borde de la expulsión. Y creo que fue, no recuerdo bien si fue él o Raimonda quien define por arriba del travesaño. Raimonda, increíble el gol que se pierde a 2 metros. Bueno, pegado al gol de Morales, Herreros tiene una jugada muy similar. Increíble también como Raimonda desapareció de la cancha en el segundo tiempo. Sí, yo no sé si se desapareció tanto, quizás no fue tan vistoso, pero me importó, me resultó interesante que se haya movido. Insisto con algo que pasa cuando el equipo pierde o cuando no se dan las cosas. Una cosa cuando lo ves en ese momento y otra cosa cuando lo volvés a ver al partido y ya empezás a notar algunas cosas que con el nerviosismo a lo mejor pasan desapercibido. No jugó un partidazo Raimonda, ni mucho menos, desde ya, ni está por debajo del nivel de lo que todos pretendemos. Pero yo viéndolo un par de veces más después del partido, noté que al menos un sacrificio, que insisto, no está muy por debajo de lo que uno quiere. Igual me parece que la diferencia entre el primero y el segundo tiempo fue que quizás que en el primero la participación de Raimonda fue más preponderante, en el sentido que quizás agarró la pelota y fue el equipo más profundo. En el segundo tiempo, con Guillermo Brown encontrando el empate muy rápido, quizás el visitante retrocedió, Chacarita jugaba siempre en tres cuartos de Brown, y los grandes protagonistas eran Raimonda y Hereros, que manejaban todo el tiempo la pelota, lateralizaban mucho. Entonces me parece que ahí pasa por ahí, pero me atrevo a decir que Raimonda tocó más pelotas en el segundo tiempo que en el primero. Sí, sí, yo también comparto esto. Lo cierto es que el título es que Chacarita volvió a perder. Sí. Mal, pero esta vez mal. Sí. Pero yo creo que también que con el Instituto también perdió mal. No. Creo que hay una gran diferencia. Hubo una diferencia, pero para mí era un punto. Por lo que insinuó, era un punto con Instituto y tres el viernes. Yo creo que cuando Bruni dice perdió mal, se refiere a que fue absolutamente injusta la derrota, que no tenía nada que ver con lo que pasó en el partido. Y uno entiende a esto a punto que se, en definitiva, lo merezca, no lo merezca, juegues bien o juegues mal, perder es cero punto. Pero me parece que por sobre lo que hace hincapié el Chulo Riboira cuando permanentemente hace referencia a los partidos frente a Atlanta y frente a Instituto, el otro día, que puede dejar un alto, desde mi punto de vista, margen de duda, porque para mí esos partidos se podría haber dado mucho más y el equipo estuvo lejos de acercarse al funcionamiento que uno pretende, me parece que el otro día estuvo bastante cerca de lo que uno pretende, porque se jugó un muy buen primer tiempo. Y en el segundo tiempo, más allá de ese grosero error que permite, grosero error hasta cierto punto, que permite el empate de Brown, el equipo, si bien perdió en fútbol, fue para adelante, se sacrificó, luchó a los ponchazos, intentó meterlo al visitante dentro de su área, y no es poca cosa, ojo, en función de lo que habíamos visto hasta este momento de Chacarita, el viernes se vio un equipo absolutamente diferente de todo lo que habíamos visto hasta ahora, y si bien eso no es consuelo, me parece que desde el lugar, uno entiende la bronca, y porque la pasó en carne propia, y nosotros cuando terminábamos la transmisión era como que ya no teníamos qué decir, Damián, de la misma bronca que teníamos y de esa sorpresa, ese baldazo de agua fría, uno tiene la obligación desde el lugar del periodismo tratar de ser lo más objetivo posible, lo más frío posible en ese sentido, y más allá de que se entiende que da mucha bronca perder así, me parece que el equipo mereció un reconocimiento, y no es tanto como se vio por ahí decir que se vayan todos, el equipo no corre, estos jugadores no sirven y demás. Yo creo que se encontró el equipo. Yo durante el fin de semana, después del partido con Brown, con algún dirigente, se hablaba vía teléfono y se marcaba justamente esto, que me parece que si hay un momento en el que el Chulo no se tiene que ir, es ahora. Sí. Y coinciden también desde la dirigencia en el hecho de que, más allá de la derrota, se encontró el equipo. Chacarita, me parece que no hay dudas de que jugó bien y de que se mereció ganar el partido, que lo que sí falta, que el Chulo lo remarca, creo que casi a diario, es el tema de la falta de gol. El otro día con Guillermo Brown, más allá de que se fue poco contundente, también me parece que valió el factor suerte, ¿no? Porque si bien a la suerte hay que acompañarla, Hereros mete un zapatazo de 40 metros que le pega en el palo, e Instituto hace dos partidos metió el mismo zapatazo y la metieron en el ángulo. Entonces, por eso digo, el equipo, los puntos positivos, la derrota yo la tomo en el contexto de está bien, se ganó un partido de 7 que se jugó, de 7 partidos jugados, se ganó nada más que uno, pero me parece que hay que hacer un punto y aparte a partir de el postergado con Gimnasia. Chacarita, a partir de la fecha 8 empezó otro campeonato, sí. Jugó bien, y a partir de acá es donde hay que empezar a analizarlo. Pedir la renuncia o la salida de Riboira, me parece que hoy más que nunca no se justifica, porque además, viendo el panorama de técnicos que están dispuestos a trabajar, decir, está el Chulo Riboira, ¿a quién traigo? Es un factor, me parece que importante, porque la realidad es, ¿quién va a venir? Entonces, por otro lado, digo, si el equipo juega bien, el Chulo dice que encontró el equipo, ese equipo le dio variantes durante el partido, digo, que siga el Chulo, que siga este equipo, que se le dé confianza a estos 11, como va a pasar con Corrientes, que seguramente en Corrientes nos vamos a traer 3 puntos si siguen jugando de la misma manera que jugó el viernes. Seguro. No coincido, cierro la opinión, no coincido con los mensajes post partido de Guillermo Brown, en la mañana, en la primera mañana después del partido, que estos jugadores no ponen huevo, estos jugadores se tienen que ir todo, porque yo digo, el partido con Brown, si una manera no se ganaba, era justamente poniendo huevo. Lo que había que máximo poner era fútbol, más que huevo. Y se pusieron las dos cosas, ¿eh? Y se pusieron las dos cosas, porque bien marcabas que en algún momento se arremetió al rival, se lo metió dentro del arco, y hay jugadas clave, que seguramente van a salir en el programa el miércoles, en la que hay 2 o 3 corners seguidos y sacan pelotas de la línea del arco los jugadores de Brown. Así que digo, es que se generaron situaciones, claro, de gol. Después cerraron, está bien, y claro, es un déficit y es un error, pero se generaron situaciones, claro, de gol, algo que no había pasado. Eso, para mí, particularmente, antes del comentario de Esteban, uno entiende la situación de la seguidilla de derrotas, sí, y demás, pero de todos, particularmente, es el partido con el que yo me quedaría más tranquilo, o al sí, menos menos preocupado, porque el equipo jugó y uno piensa, está bien, es un partido que maléficamente e increíblemente se perdió, pero jugando por este camino, el equipo va a ganar más partidos de los que va a perder. Sí, me quedo, Javi, con lo último que decís vos con respecto a esto. Si yo me voy preocupado, no es por el partido del día viernes. Estos partidos del viernes, como se desarrollan estos partidos, si Chacarita hoy tuviera en vez de 4, 10 puntos, estos son los partidos que la gente se va contenta a su casa. Sí, porque dicen, vos fíjate que mala suerte, hoy es un día de esos negros y no te salen las cosas. Pero yo a este equipo lo aplaudo. No, pero obviamente la gente se ve impaciente por lo que viene cosechando este equipo, claro, en los partidos anteriores, más que nada en las primeras fechas. Y el tema es que esta gente, la misma gente que entiendo y repito una vez más que se entiende claramente la calentura de perder un partido que de todos era el más ganable, por lejos. Pero es la misma gente que por primera vez, no solo en el torneo, creo que en los últimos dos torneos, en el entretiempo, no para de alentar y que aplaude al equipo de pie cuando se va a meter a los vestuarios cuando termina el primer tiempo. Sí, también la primera vez que el equipo se lo merece. No, pero sin ninguna duda, pero a eso voy. Fueron de la mano. ¿No? Uno no dice que el equipo tiene que estar quedar así y tiene que jugar así todo el campeonato. A lo que me parece que hace falta cuando somos demasiados exigentes y agoreros y que está todo mal y que nos vamos a la B y que ya no fuimos a la B y qué sé yo, es que hay que notar que hace tres partidos atrás este equipo fue un desastre, que contra Gimnasia fue un desastre, que contra Defensa y Justicia fue un desastre, y ahora con el correr de los partidos, que era lo que esperábamos, me parece que se le encontró medianamente la vuelta, al menos para cambiar rotundamente la cara. Ya es un paso grande dado. Siguió sin darse el resultado por una cuestión catastrófica de un equipo que pasa dos veces en la mitad de la cancha y te hace los goles. Bueno, es otro tema. ¿Sí? Sigue sin conseguir el objetivo, pero el camino parece que lo ha encontrado. Claro. O las formas de conseguir ese objetivo pareciera que lo hubiera encontrado. Quiero remarcar algunas cositas así rápido que me quedan del partido. Sí. El primer gol. Páez sale muy lejos a buscarlo y Pena se queda parado. Para mí Páez es gran protagonista de los dos goles. Páez se va a buscarlo lejísimos a Tevez, jamás llega. No, se come la pared con el... Se come la pared con el otro delantero. Sí. Con Jiménez. Con Jiménez. Y lo pierde porque lo busca muy lejos. Y Pena, con la gambeta de Tevez, que a ver, no es Carlos Tevez. Sí. ¿Sí? La gambeta no es tan difícil de pararlo. Pena se queda totalmente parado y clavado en el piso. En el segundo gol, Pena y Morales, ninguno de los dos llegan a agarrarlo a Tevez y terminan cometiendo el penal. Que para mí es dudoso. Para mí es mitad de Morales y mitad de Pena. Para mí hay un empujón. Lo más claro que se ve es el empujón de Pena, más que la amarilla se ha sido para Morales. A mí me deja muchísimas dudas ese penal, muchísimas. Ah, le deja dudas el penal. Porque considerando además que un par de tiros libres antes, el centro era para Chacarita y a Saldivia, pero lo bajaron cielo, verdad, ya estaba para cabecilla y vení para acá. Son dos jugadores que van en busca de la pelota. Probablemente haya llegado primero a dar el paso el delantero de Brown, pero no se ve claramente ninguna infracción, ningún cruce. Uh-huh. Es casi una mancha, cobró el árbitro igual. Después, Hereros sigue siendo el mejor de los últimos partidos. Sí. Sigue siendo de lo mejor de Chacarita, el más picante, el más ofensivo, el que más se anima, porque en el último minuto, el que tiene la tranquilidad para parar la pelota, levantar la cabeza y pegar el tremendo pelotazo en el palo fue Hereros. Morales fue la figura, creo que van a coincidir con eso. Creo que fue de lo mejor de Chacarita. Más allá del gol, que para mí fue un golazo. Creo que fue el primer tiempo, se cansó de pasar por la izquierda. Sí, bueno, producto de eso, Dalcio Giovanoli mete un cambio antes de los primeros 45 para frenar la subida de Morales, que se ve bastante contrarrestada en el segundo tiempo y obviamente baja el nivel del lateral, pero sin lugar a dudas está dentro del podio de figuras. Para mí, yo sigo sosteniendo que para mí Herero fue lo mejor el otro día. Para usted la figura fue Herero. Sí, y Pena también, hay que marcarlo. Sí. Sí, Pena, no sé si tanto en la marca, pero sí en la faceta de ponerse el equipo al hombro, mandarlo adelante. Para adelante, ahí se dio. Bueno, sí, terminó jugando de 9, sí. Fue cuarto delantero, si se quiere. La falta de gol que ustedes marcaban es la falta de gol de sus delanteros, porque los defensores convierten. Los dos goles que tiene Chacarita fueron de Páez y de Morales, de los defensores. Si tuviéramos un delantero que hubiera metido 4 goles en el torneo, estaríamos más o menos en 7 partidos jugados. Estaríamos más o menos parejos. Sí, pero insisto que no tiene falta que ver. Falta gol de delanteros. No tiene relación directa con el nombre de los delanteros, porque hasta este último partido casi no llegaba nunca la pelota limpia a los delanteros. Claro. Entonces se complica mucho. Pero me parece que el otro día sí, bueno, no lo invocaron. Uh-huh. No lo invocaron. Otra cosa de las que me pregunto y me quedan del partido. ¿De qué juega Dolci, Chacarita? De todo. No es una crítica, estoy realmente preguntándome. Porque a Dolci... 5 minutos del primer tiempo lo veo jugando de 8. A los 40 del primer tiempo lo veo jugando delantero. A los 40 del segundo tiempo lo veo jugando de último hombre. Sí, es... Y no es la primera vez que pasa. Pasó con Atlanta, pasó lo mismo. Con Gimnasia pasó lo mismo. Es un tipo de toda la cancha. No es una crítica totalmente. Porque al mismo tiempo sí es una crítica diciendo dónde se para, dónde tiene que estar parado. No obstante, este último partido lo vi mucho más preciso que en todo el resto del campeonato, que había tenido hasta ahora muy flojo campeonato, ¿no? Que el otro día haya estado más preciso no significa que haya tenido una actuación de 10 puntos, ni mucho menos. Pero también dentro del ámbito general lo vi mucho mejor que en los partidos anteriores. Es uno de los jugadores que más prefiere el Chulo Riboira, que necesita dentro de la cancha y es uno de los caudillos. No solamente por su rendimiento, a veces un jugador se gana el puesto, no solamente por eso, sino además también por llevar la voz de mando, por llevar la voz del grupo, por ser quien anima a sus jugadores o quien da las indicaciones más correctas dentro de la cancha. Bueno, Dolci es uno de ellos, por ahí no está cumpliendo con su labor futbolística, pero sigue siendo el más importante para sus compañeros dentro de la cancha. Un par de apostillas más en esto de desmenuzar el partido. Bueno, en análisis, me parece que después de la tanda lo vamos haciendo, en lo que fue el postpartido, las declaraciones del Chulo Riboira, que comentaba qué es lo que aconteció en la zona de vestuarios, que nosotros lo llevábamos casi minuto a minuto vía Facebook, y bueno, en el aire de AM1300 también en el postpartido, y con todas las informaciones que fuimos recaudando a lo largo del fin de semana. Y por último, yo me quiero detener a analizar específicamente los cambios del Chulo Riboira en el partido. Si estuvo bien, si estuvieron mal, me parece que quiero remarcar el cambio de Matías Saldivia, que me parece que era uno de los jugadores que no tendría que haber salido porque era el equilibrio en la mitad de la cancha, y cuando sale Saldivia sobre el final del partido, sin tener el medio campo o un 5 de marca, viene el segundo gol de Guillermo Brown. Por otro lado, digo, era vale la intención de sacar al 5 de marca, dejarlo a Marchand para tener más juego. Está bien. No es, hablar, que, es hablar con el diario del lunes. Tal cual. Puede ser que sea correcto, pero era ahora, una vez con el resultado puesto, ya es otro tema, ¿no? En ese momento había que remontar una situación. No nos olvidemos que hasta el 1-1 era un partido absolutamente ganable. El empate era una derrota hasta ese momento. Seguro. Después terminó siendo, hubiese sido un premio. Lo último que apunto con respecto a este partido, y díganme lo que quieran, oficialista, recontra positivista y lo que quieran, este equipo cuando se despierte, después de tanto golpe, va a dar que hablar. Yo no tengo duda, lo dijo Herrera en la nota que esta mañana para Expresión Chagarita, dice Fuego García, acá ganaste el partido, estás de nuevo arriba. Cuando un equipo lo golpean tanto, cuando reacciona como tiene que reaccionar, si sea la lógica, como tiene que reaccionar, puede ser una levantada enorme. Ojalá sea así. Y la sigo esperando, yo sigo manteniendo fe que puede pasar. Por último, me deja dos mensajitos que ha mandado la gente. A ver. Al mensaje, vía mensaje de texto al 15-60-22-30-81, dice Beatriz Romero, grande Chulo, dio la cara con esta actitud de poner el pecho, vamos a salir adelante. Vamos Chaca, gracias Beatriz Romero. Y otro que escribe es Raúl Lorenzo Peña. ¿Hay sorteos esta semana? Pregunta para usted, Javier Luis. Claro. Me quiero anotar para los vinos. Muy bueno el programa. Raúl Lorenzo Peña, muchas gracias por escribirnos. Sí, Raúl, gracias por comunicarte. Por supuesto que hay sorteos, el producto de Motivation Sex Shop y, por supuesto, el vino que vamos a sortear de Vinoteca Bouquet de Córdoba y por redonde Villa Ballester. Lo único que te pedimos es mandar los tres últimos números de documento. Al celular, al celular que mandaste el mensaje, Raúl, podés llamar a la radio o por Facebook o por Twitter también si querés hablarnos. Te anotás con tus últimos tres del DNI, tu nombre y apellido, y participás por los premios de Motivation Sex Shop y por Vinoteca Boutec. Voy a dejar antes de ir a la tanda una pregunta en el aire que ustedes me van a responder en función de lo que piensan. ¿Ahora o después de la pausa? Después de la tanda me la van a responder. La pregunta la voy a hacer antes. Queda pregunta gancho. Claro. ¿Realmente se quiso ir el Chulo el viernes? Ahora volvemos. Sandwichería Lo de Mario, especialidad en servicio de lunch. Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Eral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle, 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero, 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería. Chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Programa de Protección Ciudadana.

pero porque le habían pedido la renuncia. Ahí lo estáis llamando. Por motus propio, él jamás presentó una renuncia a una dirigencia y esa dirigencia se resultó. Bueno, digo, no, yo más que nada me formulaba la pregunta porque un par de semanas atrás la posición era absolutamente diferente, hoy el equipo está mucho mejor y bueno, qué sé yo, me generaba eso, ¿no? Y aparte, más allá de que algunos de los mensajes que recibíamos apoyaban y estamos de acuerdo en apoyar al técnico más como jugó Chacarita el otro día, pero por un momento me dio una sensación extraña cuando el Chulo sale y se para delante de los medios de prensa agarrándose la cabeza, cuando el partido ya había terminado prácticamente hacía 40 minutos, ¿no? Me dio una sensación, digo, qué raro, porque uno todas esas cosas las vive inmediatamente terminado el partido o dentro del vestuario, puertas adentro, ¿no? Me sorprendió, cuanto menos, esa actitud que fue como casi teatralizada, me dio esa sensación. Pero bueno. Yo quiero agregar un par de cosas. Coincido en lo que Esteban dice de que el partido sea tan rápido. Hablía casi como a replantearse el hecho de que, bueno, me quedo y aguanto aunque sea el plazo de dos partidos más, claro, de miércoles y el fin de semana. Y temporada. Son dos partidos, no es que pierde el miércoles y claro, se va. Porque otra vez el miércoles faltan cuatro días para el domingo que vuelvo a jugar. Ahora, yo, decíamos todos en la previa del partido con Guillermo Brown, que Chacarita tiene que ganar, no hay dudas. Ahora, si pierde, ¿qué pasa? ¿Se va el Chulo? Todos coincidíamos en que sí. Pero también abríamos el asterisco en el sentido de que si pierde es porque jugó mal o se intuía. Entonces me parece que lo que en gran parte detuvo la salida del Chulo es de la manera en que se perdió jugando bien, sí. Se perdió con una respuesta del equipo, nada que ver a los partidos, por ejemplo, contra Gimnasia o contra Defensa y Justicia. Si se hubiese perdido así, en el paralelismo, como Zuccarelli se fue contra Ferro, bueno, una cosa similar, se hubiese alejado y creo que nadie le hubiese dicho nada. Ahora, entiendo, si el equipo jugó bien, si encontraste el equipo, si encontraste un 11 titular, si lo único que te falta hoy por hoy es gol, porque actitud también tuviste, y el miércoles ya tenés revancha, me quedo y aguanto. Ahora pienso también, si se llega a dar una derrota contra Boca Unidos de Corrientes, habrá que ver la manera, y hay que ver si esa manera en que se pierda, hipotéticamente, da para que se quede también al partido del contra el Almirante Brown. Estamos conectados telefónicamente con quien decíamos para nosotros fue la figura del partido frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Muy buenos días, Javier Luis te saluda, ¿cómo estás? Sebastián Hereros. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás vos, Seba? Después de este golpe duro del viernes por la noche y ya con vistas a tener el rival en 48 horas. Bien, lógico que es dura todavía porque venís mal y también un poco más por cómo se dio el otro día, ¿no? El partido. Pero bueno, hay que seguir, hay que empezar a meter más y a mostrar más cosas y salir del momento malo. Teniendo en cuenta que hace poquito tiempo que estás en Chacarita, quizás, y eso se pueda relativizar de alguna manera, sorprendió porque fue uno de los jugadores que se te vio realmente mal, como con mucha bronca, ni bien terminó el partido, cuando Chacarita terminó quedándose sin nada, en lo que creo que fue el primer gran partido de Chacarita, entre comillas, porque faltó el resultado, pero digo, en cuanto al juego, donde parece haber aparecido el equipo. Decía, era como que se te veía con muchísima bronca cuando terminó el partido. Y sí, bronca porque creo que ellos el primer tiempo se habrán ido al vestuario diciendo, muchachos, vamos a tratar de perder por un gol. Creo que esa superioridad se notaba en ellos. Creo que un par de jugadores mismos después del partido lo dijeron. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. Si yo por ahí hacía el segundo gol, el partido tal vez terminaba en otra cosa. Pero bueno, el fútbol es así, venimos de cosas malas, de cosas que no nos salen. Y bueno, es eso que pasa. Sebastián, buenos días. Damián Bruni te saluda. Más allá de lo que ya expusiste acerca del partido, te pregunto por lo que fue el post-partido que quizás se rumoreaba mucho el tema de la salida del Chulo Riboira, también se la información dice que habló con integrantes del plantel, que lo convencieron para que se queden. ¿Ustedes sienten que en el partido contra Guillermo Brown dieron todo y que le dieron respuestas al técnico como para poder quedarse también, no? Sí, no sé si todo, ¿no? Porque no alcanzó y creo que cada vez hay que dar más, todo, ¿no? Sí, mostramos cosas buenas. Creo que el equipo, por ahí a veces es difícil decirlo o pierde, pero creo que el equipo partido a partido fue mostrando cosas buenas, si bien eran pocas y no alcanzaba. Creo que el equipo mostró cosas buenas. Con Instituto perdimos por un zapatazo, pero tal vez la cosa no merecíamos perder. El otro día, bueno, ni hablar. Pero y así todo, si te pones a pensar, capaz que se merecía un poquito más. Pero bueno, como te digo, el fútbol es así. Creo que lo del técnico siempre es más fácil sacar a uno que sacar a 30, ¿no? Pero bueno, creo que nosotros estamos convencidos, él también tiene que estar convencido de lo que estamos haciendo, bueno. Y yo no tengo duda que en algún momento va a salir y creo que el equipo va a dar que hablar. Esto es largo, hoy las cosas son malas, estar último no le gusta a nadie. Pero creo que el equipo tampoco va mostrando cosas buenas. El otro día hubo un primer tiempo muy bueno y creo que si empecé a sumar los puntos que merecé, los que hubiésemos tenido un poco más, siendo malo y todo, no estaríamos tan mal de lo que sería. Si sumás 3 puntos el otro día, por ahí que Atlanta merecía ganar, con Instituto no dio ganar, pero empatar ya tenés varios puntos más y no estarías tan lejos de lo que sería el lote de los punteros, y jugando mal, así todo. Eso te demuestra que el campeonato es bastante irregular y que ganando un par de partidos podés estar ahí. Yo creo que no hay que cambiar la mentalidad. Lo que uno cree que está bien hay que seguir haciéndolo. Creo que el equipo va mejorando. Es difícil decir el equipo mejora si no gana. Pero bueno, hay que seguir, hay que confiar en lo que uno cree que está bien. Seba, el hecho de jugar contra Boca Unidos tan rápido, a partir de ahora son alrededor de 48 horas, a ustedes le viene bien, digo, porque quizás en lo anímico fue un golpe bastante duro, pero si ustedes recapitulan y se ponen el chip que jugaron bien, que se merecieron más, y salen con esa mentalidad a jugar en Corrientes, seguramente se van a tener un premio grande. Sí. Yo creo que ese chip, como vos decís, lo tenemos. Creo que en las prácticas está la bronca del partido que se perdió, pero está también el saber que se jugó bien. Y es como que el plantel hoy está más convencido que como que el miércoles seguro vamos a traer un buen resultado, porque el equipo mejoró, el otro día mostró cosas buenas. Estamos convencidos como que el miércoles se va a traer un buen resultado, si es como eso que decís del chip. Pero bueno, ahí todos los partidos son distintos, este partido va a ser duro, seguro. Pero bueno, nosotros estamos convencidos de que el otro día se jugó bien, se mostraron cosas buenas. Lógico que hay que mejorar, porque si perdiste, tenés que mejorar muchas cosas. Pero creo que el equipo está bien como para ya el miércoles afrontar otra vez otro partido. Seba, Esteban Mesa te saluda, buenos días. Más allá de la labor grupal y del equipo, que los resultados no aparecen, ¿cómo te sentís vos? Porque para nosotros sos el jugador que más afianzó y pareciera que vos encontraste tu lugar dentro de la cancha. Sí, es difícil, porque lógico que yo estoy contento por ahí con el partido que hice. Contento entre comillas, porque perder nunca te vas contento, y al jugar bien y el equipo gana, nunca te vas a destacar si pensás en lo individual. Pero bueno, para mí es importante. Yo venía de los últimos 6 meses en el Boy, prácticamente que no jugué, y arrancar a jugar así en el momento también que estaba el equipo, fue bueno. Yo creo que cuando el equipo arranque y empieza a ganar, nos vamos a potenciar todos y el nivel individual de cada uno va a seguir mejorando. Bueno, Seba, te agradecemos habernos atendido. Si cabe, más allá de la derrota, la felicitación por la actuación personal tuya del otro día, porque diste una mano grande para que el equipo de a poco empiece a aparecer, y nos vamos a ver en Corrientes, en cuestión de algunas horas, porque como siempre vamos a estar acompañando al equipo. Así que lo mejor para vos, lo mejor para el equipo, y ojalá sea como vos decís, que traigan un buen resultado de allá de Corrientes. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, gracias, saludos a todos. Era Sebastián Herreros, el hombre que fue la figura del equipo, desde nuestro punto de vista al menos, de Chacarita frente a Brown de Puerto Madryn el viernes pasado. Venimos recontra atrasadísimo, producto de que tenemos todas las voces de la primera división de Chacarita en vivo en el aire de Expresión Chacarita Radio. Sí. Pero cortito, último concepto en base a la nota, me parece que lo que él analizaba en base a, bueno, la pregunta, me parece que hay que dejar de lado, no sé cómo, le preguntaba yo al vivo Nomi el otro día, pero el golpe duro recibido anímicamente, el hecho de haber jugado bien, y le tiene que ganar a ese ánimo y poder de esa manera salir en corriente con la cabeza de haber jugado bien, de tener que repetir esa actuación y dejar de lado el resultado, porque que dos partidos te pase lo mismo jugando bien y perder va a llamar demasiado la atención, en el sentido de que es muy muy improbable que suceda. O sea, jugando como jugó el viernes Chacarita va a ser los partidos más que se ganan, que va a ganar, que los que va a perder. Se autodemostró que realmente se puede jugar bien, y me quedo con un concepto sencillo, simple, pero que llama la atención. Decía Herreros, los jugadores de Brown, cuando terminaron el primer tiempo, decían, al menos perdamos por un gol. ¿No? Me parece que es una gráfica sensacional de lo que era la situación en ese momento. Emiliano Oliva nos va a contar rapidísimamente cómo fue el tema de inferiores durante el fin de semana. ¿Qué tal? Buenos días. Cuarta división, Chacarita 1, San Lorenzo 1, gol de Franco Carela. Quinta, Chaca 2, San Lorenzo 1, goles de Ruiz Díaz y Gustavo Velázquez. Sexta, 0-0. Séptima, cayó 5-0. La octava perdió 4-2, goles de Matías Sánchez y de Darío Cáceres. Y la novena empató 1-1 con gol de Enzo Gómez. Muy bien, perdieron las chicas del handball. Mañana vamos a estar en comunicación directa con Vanina Bianchi. Le pedimos disculpas porque estaba acordada la nota para hoy, pero bueno, nos superó el tema del tiempo. Perdió el futsal también, Perdió Bruni. El futsal también 5-3. Un duro golpe que se asimila mucho a la derrota en el playoff contra Cultural. Bueno, una pase así, un ambiente en el vestuario bastante feo para alguien que lo sigue, bueno, a menudo, ¿no? También las chicas también con mucha bronca porque perdieron 9-7, un partido que ganaban 6-3 en el primer tiempo, las chicas de handball, y se les escapó sobre el final. También dos temas que vamos a profundizar mañana antes de salir rumbo a Corrientes. Estuvieron en el aire de Expresión Chacarita Radio, nada menos que el Chulo Riboyra, en el arranque de la semana en vivo desde Mariano Costa, Carlos Falucho Herrera, y recién Sebastián Herreros, ¿eh? ¿Qué más se puede pedir para un lunes a las 12 del mediodía? Mañana seguiremos a tono. Mañana seguiremos, como siempre, a la altura de las circunstancias de un medio de primer nivel, como es Expresión Chacarita. Somos Damián Bruni, Esteban Mesa, Facundo García, Damián Pelequia, en lo que es todo el trabajo periodístico. Por supuesto, también Emiliano Oliva, ¿qué dice? Llega un hombre a la heladería y dice, disculpe, ¿qué trae el super dulce de leche? Trae capa. Te esperamos mañana a partir de las 12. Somos Expresión Chacarita. Marcamos el camino. Gracias a todos por seguirnos. Y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Que con instinto animal sabe. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos hago ravioles.